Nada es imposible. Escucha esta oración al Espíritu Santo y un milagro te sucederá en 5 días. Mientras escuchas esta poderosa oración, te recomiendo que te focalices en eso tan especial que necesitas para tu vida. Y si deseas reforzar aún más tu petición, ve debajo a los comentarios y escríbelo mientras escuchas esta hermosa oración. Aquí vamos. La semilla necesita buena tierra para germinar, crecer y dar fruto. Me parece que no siempre soy buena tierra para que desarrolles la dimensión contemplativa en mí. Como no siempre tengo ganas de rezar, no rezo todo lo que tú quisieras. A veces abandono la oración porque me resulta difícil. También, en ocasiones, me resisto a dejar mis proyectos para solo estar contigo. Siento que me jalan quehaceres más interesantes. Cuando me haces ver que debo cambiar, tomo resoluciones y comienzo a poner de nuevo lo mejor de mi parte. Pero al poco tiempo pierdo la motivación y vuelvo a ser mediocre. A través del ejemplo de los santos, me enseñas que lo más importante por parte mía en la vida de oración es perseverar en ella. Espíritu Santo, ayúdame a ser constante, a perseverar en la oración por encima de cualquier excusa o sentimiento adverso. Hoy no te pido que mi oración sea agradable y bella, sino que me mantengas al pie de la cruz, como la mirada fija en los ojos de Jesús, porque no quiero dejar solo a mi Señor. Al hacer un balance de mi vida, encuentro muchas cosas buenas, pero no me siento satisfecha. Yo quisiera ser fecunda con la fecundidad de Cristo crucificado, que con su obediencia al Padre redimió a la humanidad, aunque a los ojos de los hombres murió como un fracasado. Fecundo como María, mujer pobre y sencilla, que solo ofreció su pequeñez, removió todo obstáculo y el fruto de su vientre fue el más grandioso, el Hijo de Dios. Fecundo como José, que en su humildad y silencio dejó para todos los tiempos un testimonio elocuente de fidelidad y servicio. Fecundo como San Pablo, que esparció la semilla de la palabra y tú diste vida espiritual a millones de personas. Fecundo como millones de católicos desconocidos que viven en la fe y la caridad cristiana en su vida ordinaria, dando así mucha gloria a Dios. Quiero ser fecundo, fecunda, fertiliza mi vida, lléname de tu gracia. No importa que no vea los frutos, no son míos sino tuyos, no son para mi gloria sino para la tuya. Que al final de mi vida encuentres en mi viña abundancia de frutos dulces, agradables al Padre. Espíritu Santo, soy hijo de Dios, pero no puedo decir que soy totalmente cristiano, porque aún no soy totalmente de Cristo, ni mis obras están todavía totalmente revestidas de Cristo. Te suplico que hoy y todos los días de mi vida realices la obra maestra de mi transformación en Jesús. No busco la perfección en sentido vanidoso. Conozco muy bien mi condición de pecador, mi pequeñez y mis limitaciones. Lo que busco es que Cristo viva en mí y se manifieste siempre en mí. Quiero ser totalmente discípulo de Cristo. Por distracción, superficialidad, mediocridad o pecado, mi lámpara reduce su fuerza o incluso llega a apagarse. Ven, Espíritu Santo, enciéndeme de nuevo con el fuego de tu gracia. Aviva la llama, que arda siempre con fuerza. Quiero que todos los días Jesús me encuentre vigilante con la lámpara encendida. Espíritu Santo, estoy cansada y desgastada por el trabajo. Vengo contigo porque sé que siempre estás dispuesto a ofrecerme un hombre donde recargarme. En ti encuentro la fortaleza para seguir luchando. Tú que diste fuerza a Jesús en la subida al Calvario. Tú que diste fuerza a María al pie de la cruz. Tú que das fuerza a todos los padres y madres de familia que se entregan día a día por el bienestar de sus hijos. Te lo suplico, dame fortaleza. Aunque esté cansada, quiero seguir sirviendo con corazón magnánimo, sin temer que nadie lo note, por amor a ti y a mis hermanos. Espíritu Santo, a veces me siento débil, ven en mi ayuda. Cuando quiero hacer felices a las personas que más quiero, cuando no alcanzo las metas que me propuse, cuando los retos y las dificultades me superan, me siento débil, muy débil. Esta profunda pobreza me hace bien porque me ubica. Mi verdad es que no puedo solo y contigo todo lo puedo. No permitas que me desaliente, que nunca pierda la esperanza, antes bien que me llene de confianza y optimismo al saber que cuento contigo. Espíritu Santo, un día le inspiraste a San Agustín justo lo que yo necesitaba escuchar hoy. El pasado déjalo en manos de la divina misericordia, el futuro en manos de la divina providencia, el presente en manos del divino amor. Así es, aquí me tienes en tus manos. Espíritu Santo, Jesús nos dijo: os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Espíritu Santo, estoy liado, mi vida está llena de nudos. Tal vez sea el estrés que me hace ver los problemas más grandes de lo que son. Tal vez mi susceptibilidad, mi pasión o mis estados emocionales, o tal vez la situación efectivamente sea compleja. Ven, Espíritu Santo, desata tú los nudos. Ayúdame a poner los problemas en su justa perspectiva y a relativizarlos si fuera necesario. Creo que ahora lo mejor que puedo hacer es dejar todo en tus manos. Haré oración, pediré consejo, no quiero precipitarme. Vamos poco a poco. Seguramente mañana o en unos cuantos días veré todo con más claridad y tendré tu luz para proceder con la debida prudencia. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Que así sea, así será. Amén. Si te ha gustado esta oración, si te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba. También te recomiendo que lo compartas a alguien que sepas que esté pasando por un mal momento o necesite algo en especial en su vida. Recuerda de dejar en los comentarios tu petición en especial. La palabra escrita tiene un gran poder, tanto como la palabra hablada. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir una oración poderosa cada día. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.